Bueno, y sobre esto podemos concluir que siempre nuestro criterio debe estar encima de las cosas que hacemos, ¿no? Siempre nuestro criterio hace que las cosas salgan bien, no solo que las cosas se hagan. Entonces, realmente si logramos el concepto de eficiencia y no solo de eficacia, ¿no? Tenemos que hacer las cosas con criterio para que las cosas siempre salgan bien. Claro, y bueno, y si tú estás trabajando en un proyecto y ese proyecto pertenece a una empresa en particular, debes recordar que tus actividades deben ir relacionadas a las actividades del proyecto, ¿no? Los objetivos, las metas o ciertas tareas, ¿no? Y siempre debes recordar eso, porque si en un proyecto te dicen que camines de espalda, porque con eso va a ser más eficiente Como el cangrejo. o que programes con la mano izquierda porque tu jefe de proyecto es zurdo. Yo Entonces, soy zurdo. eso no sé si José será zurdo, pero la cosa es la cosa es de que debes primar primero temas como el criterio antes que seguir El la sentido actividad, común. el sentido común, que es muy difícil Y encontrar. algo que para mí también es clave, ¿no? Que muchas empresas casi siempre tienen procedimientos, procesos. Que están muy de la mano con el tema que es ser más eficientes, ¿no? Pero a veces, digamos, la característica que hace que un proceso sea mejor justamente es aplicar el criterio, porque siempre hay escenarios nuevos, hay características que no han sucedido antes y solamente se pueden adaptar en base a aplicar el criterio, ¿no? Por eso que yo creo de que uno puede aplicar procesos, procedimientos, para buscar ser más eficiente en general, pero siempre tener como premisa que el criterio debe ir primero. Bueno, espero que este post, que es el primer podcast en realidad Del Fabi de Alphabit, haya sido de su agrado, haya sido de entonces su agrado. haya sido divertido, sobre todo con los cortes de Don Ramón. ¡Toma! Envíennos sus aportes de nuevos temas que quieren que Sí, toquemos. sería muy interesante que se comuniquen con nosotros, ya sea por Claro. la página. La página que es www.alfa-it.com o como nosotros la conocemos que es Alphabit. Alphabit, pero ya Alphabit. saben, alfa-it.com es con PH, no con F. Tiene que ser con pH, Con pH como el papel. como el papel o como el nivel de pH Igual, de lo ¿no? que Ya, estamos. eso fue demasiado, es todo porque eres zurdo. Eso fue Pero bueno, demasiado. la idea es que también nos puedan contactar por Twitter, ¿no? Que es @alfa-it. Guión abajo y T. Y este podcast, si bien es cierto, no ha sido muy técnico, pero lo importante es que estamos iniciando el tema de la comunidad y les aseguramos que en adelante sí habrán temas bastante más técnicos que espero que sean de su interés, ¿no? Ojalá nos envíen sus comentarios, que despierte una discusión este podcast. Bueno, nosotros fuimos Gerson, Roberto. Y José. El Chao. zurdo. Chao. El zurdo con mucha honra.